salió el más bravo, el loquillo, el sicario sencillo, el que no pierde brillo, antifue, cajitillo, 100% HP, sin pestillo, y le saco el extraqueso como a los pastelillos, motivador de los killers y los curillos, rastrillo que pone a aplaudir a todos los fundillos, tengo a los enemigos agarrándose los tobillos, martillo, siempre que salgo me guillo. El voltaje. Siempre que salgo me guillo. Un White Lion. Siempre que salgo me guillo. De Pau Consul. Siempre que salgo me guillo. Pero humilde y el corazón. Siempre que salgo me guillo. Vengo de Puerto Rico, isla del perreo y del morro. Aquí reventamos el cotorro. No pidas socorro, nebuleas y del mapa te borro. No corro, hago lo que me salga del forro. Me dicen ilegal como el ronco y torro. Desde los tiempos de cuello y cachorro. 28 mil hazañas sin quitarme el gorro. Con los que me tiren se van por el chorro. A los mete fue, a los guata guata. Los que me tiren se van por el chorro. A los neve llegaron los años más, males, guay. Con los que me tiren se van por el chorro. Estos son flapotes, no me aguantan el azote. Con los que me tiren se van por el chorro. Mejor que hagan mucho, que tiren un pie al bote. Con los que me tiren se van por el chorro. Mr. Green y Dexter, que pau. No hay liga para el portal.